que donde o vaya en donde ha. Opa y mama lo mitá, ahí fuera y macarasiwi, orillani en botawiwi, así lo y esa peja, y ante de gente mopa, Paraguay la pavé. Soy el hombre de la tierra que acaricia un sueño, un flor. Y despierto lo protejo para verlo florecer. Ahora. Voy llevando en mi carreta a vender esta flor de mi sudor. Cuatro o cinco minutos en la República del Paraguay, esto es Amanecer Agropecuario por Radio La Unión AMR 800. Muy buenos días a toda la audiencia de esta selecta radio que promociona la música paraguaya y en este espacio promociona noticias del sector económico en el área agrícola, ganadera, también industrial, cooperativa igualmente. El 611-370 y el 606-484 son las líneas habilitadas para toda la audiencia que desee comunicarse con esta programación Amanecer Agropecuario a través de La Unión. Tras la presentación de Julio César González y el apoyo en la voz comercial de Arturo Barroso y con la puesta al aire gracias a Pablo Velázquez aquí desde Radio La Unión, les ofrecemos esto denominado Amanecer Agropecuario, hoy miércoles 14 de octubre del 2015. Estamos con un amanecer alegre, por decirlo así, tras el empate de la selección nacional. Valió la pena pasarse un poquito de las horas anoche para ver el partido. Tuvo sus momentos, tuvo sus oportunidades nuestra querida selección nacional, que ayudó a cambiar un poquito o despejar un poco las ideas o los pensamientos tradicionales de o ya acostumbrados de cada día. Como decíamos, estamos con una temperatura de 20 grados 6 décimas y procuraremos aquí desde estudios de Radio La Unión ofrecerles información útil para que la gente del campo pueda valerse de ella y desarrollar nuevas oportunidades de negocios, de nuevos conocimientos acerca de cultivos, otras variedades que se van lanzando, entre otras cosas que consideramos importantes para la audiencia de la R800, acompañado siempre de una excelente selección musical de nuestro maravilloso acervo folclórico en cuanto a lo que hace al trabajo que realiza aquí Pablo Velázquez para complacer a la audiencia de esta selecta radio La Unión. En cuanto a las condiciones de tiempo, decíamos de que tenemos actualmente 20 grados 6 décimos aquí en estudios en la capital del país. El día se presentaría, según el Diario Popular en su contratapa nos indica, de que tendríamos una máxima de 36 grados y una mínima de 20. Cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte. Para el día de mañana, máximas de 34 y mínima de 23 grados, cálido a caluroso igualmente, con cielo mayormente nublado y vientos del norte, luego rotando al sur y se esperan algunas precipitaciones en el territorio nacional. Según el pronóstico extendido para el día viernes 16, El día se estaría presentando fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas igualmente, con una mínima de 17 grados y una máxima de 24. Para el sábado 17, fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sureste. También se prevén precipitaciones dispersas, digo bien, con mínima de 17 y máxima de 27 grados. Para el día domingo 18, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables luego del noreste, mínima de 19 grados y máxima de 35. Para el lunes 19 de octubre, caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del norte, luego variables y con algunas precipitaciones marcadas ya como una tendencia para estos días finales de esta semana y también inicio de la que viene. Mínima de 25, máxima de 38 grados centígrados. 4:10 minutos, esto es Amanecer Agropecuario. Muy buenos días a toda esa gente que se está del otro lado de la radio escuchando esta emisora que tiene un excelente alcance en varios departamentos del país. Recordamos que las líneas habilitadas para la audiencia son el 611-370 y el 606-484. 4:10 minutos, buenos días, una vez más. Estamos tratando de hacerles llegar a ustedes informaciones útiles en cuanto a lo que hace el sector agropecuario de nuestro país. Por un lado, y vemos de que tras estas fuertes o grandes inundaciones que se han dado, tras las lluvias intensas que han caído en los últimos meses pasados, en Arroyo Estero, por ejemplo, totalmente inundado de lado a lado a los costados de la Ruta 3, igual suerte de Misiones, Ñeembucú. Tras las lluvias caídas, los productores de arroz han quedado con grandes pérdidas económicas debido a que se les han inundado todos los campos y los pocos que pudieron rescatar o los pocos que pudieron cosechar ha sido ya apuntado para la búsqueda de nuevos mercados y tratar de contrarrestar la caída primero de las exportaciones al Brasil y porque esto por causa de la crisis económica que atraviesa el país vecino y también tratar de rescatar algo para poder saldar las deudas que han contraído con las distintas instituciones financieras para las zafras arroceras. En ese sentido, el presidente de la Asociación de Productores de Arroz de la Cuenca Baja del Río Tebicuary y miembro de Caparroz, el señor Ignacio Heiseke, explicó que el sector, mediante conversaciones muy avanzadas con importadores de arroz de Qatar, Panamá y Colombia, se avizora un buen panorama para la exportación de este rubro a esos países. Estos cuatro países mencionados son los mercados donde más avanzadas están las tratativas, decía yo hace rato, para que el arroz nacional sea exportado a futuro. El gremio tiene previsto viajar a Qatar en busca de cerrar negocios en el país asiático y se está trabajando con la embajada paraguaya en ese sentido. Es todo un trabajo en conjunto, lo resaltó el gremialista, junto con lo que se está desarrollando con la embajada de nuestro país. Colombia se está trabajando con la embajadora para poder presentársele una carta oferta al país cafetero, por lo generalmente conocida a Colombia, entre otras cosas más, que sea posible destino para nuestro arroz igualmente. Y ya fueron motivo de análisis los cargamentos, una muestra de arroz, han sido aprobadas estas por el país, por los molineros de aquel país, recordemos que es Colombia. Para cerrar con Panamá, estaría faltando llegar a un acuerdo lo que hace el precio y la logística. Asimismo, el mercado de Arabia hoy se está tratando de cumplir con las exigencias fitosanitarias que exige ese mercado y luego de eso ya se avanzaría más en las conversaciones en lo que hace a la exportación. Es importante recordar que la crisis por la cual está atravesando el gigante del sur, que es Brasil, afectó considerablemente los ingresos del sector arrocero de nuestro país y también lo que hace el comercio con los ciudades del este, por ejemplo, que ha caído notablemente a pesar de los días festivos, de los días feriados que hemos tenido. El movimiento comercial ha sido prácticamente nulo. Entre otras cosas, los cálculos que han hecho los miembros de la asociación que nuclea a los productores de arroz han estimado, o sea, ha estimado mediante ellos que unos 65 millones de dólares aproximadamente es lo que ha dejado de ingresar al país por la poca demanda del producto de parte del Brasil, decíamos. Y también se ha mencionado que el poco movimiento del mercado brasilero ha dejado, en nuestro país también ha dejado de percibir 100 millones de dólares podría dejar de percibir 100 millones de dólares a finales de este año que va transcurriendo. Son varios los factores por los cuales esta situación se está dando en el segmento arrocero y no es tan buena. Como decíamos, dos de ellas son la mala situación económica de Brasil, que es el principal importador de nuestro arroz, y la diferencia de precio que existe actualmente, que manejan los principales exportadores del producto frente a los países sudamericanos en este momento. Es una situación que se da con este interés importante rubro de venta para nuestro país. También en lo que hace al trigo, la soja, el maíz mismo, se están viendo afectados estos rubros debido a la caída internacional de los precios, y ya que son los denominados commodities. Nuestro país se está caracterizando por la gran producción a escala de lo que es lo que son estos rubros, y sabemos que los commodities son, en economía se denomina cualquier producto destinado a uso comercial. Al hablar de mercancías, generalmente se hace énfasis en productos genéricos, básicos y sin mayor diferencia entre sus variedades. Esto es soja, maíz, trigo, canola, girasol, entre otros más. 4:16 minutos en la mañana de Amanecer Agropecuario a través de Radio La Unión. El 611-370 y el 606-484 son las líneas habilitadas para ponerse en contacto con nosotros en este horario. Y hasta las 6 de la mañana estaremos complaciéndoles con su pedido musical, sugerencia o cualquier otro tipo de información que desea pasarlas a través de Radio La Unión. 4:16 minutos, decíamos, también está habilitado el 0991-994-160 para poder hacer llegar sus mensajes mediante la línea celular, la que he mencionado hace momentos nada más. Pablo Velázquez, ¿qué te parece si escuchamos una música crepona para luego ya dar paso a más informaciones desde Amanecer Agropecuario? Y reiterarles que Radio Cuarajú está en enlace con nosotros, retransmitiendo la programación de Amanecer Agropecuario para distintas ciudades del departamento de San Pedro. Agradecemos también a las firmas comerciales e instituciones que apoyan incondicionalmente a Amanecer Agropecuario. Cuaracaebe,

con alegría y vamos a compartir, compartir con Tokio. Sí, Tokio a disfrutar, Tokio es parte de tu vida. Ven con Tokio a disfrutar, sí, Tokio es parte de tu vida. Con el pacto de confianza, MGO. Con energía y patriotismo, el Gobierno Nacional, a través de la entidad binacional Yaceretac, construye tramos viales en la localidad de Ayolas por más de 66.500 millones de guaraníes y 100 viviendas para pescadores por más de 11.000 millones de guaraníes. Ejecuta en los departamentos de Itapúa, Misiones, Ñeembucú y Casapá una inversión global de 80 millones de dólares. Brinda becas en su área de influencia a 2.800 estudiantes universitarios, invirtiendo más de 9.300 millones de guaraníes, porque la dignificación de la gente es prioridad del Gobierno Nacional. Ingresa a nuestra web o escríbenos en la fanpage. También puedes comunicarte a nuestra línea telefónica, el 611-370. Día Unruyal. Somos la Unión R800 AM y nos interesa qué pensás y decís en las redes sociales. Hace parte a mi compañía y no hay por ti. fondo musical característico como presentación del programa Amanecer Agropecuario. Damos inicio a este bloque apoyado por la por Granusa y también los Francisco Oliva y familias a través de Agropecuaria Xololo. Hemos hecho hincapié en el transcurso de estos días en toda la disposición en cuanto a lo que hace a folletos, dípticos, trípticos, ediciones impresas de manuales de producción. En este caso, el Senarsa no queda atrás en lo que hace a la capacitación de los productores, gente interesada en iniciar una actividad productiva relacionada al manejo o a la actividad pecuaria, digo bien. Vemos que en su departamento de caprinocultura tiene manuales de producción caprina, en donde en sus contenidos habla de las principales razas que existen en el país, nociones básicas de instalaciones, manejo, alimentación, sanidad de los caprinos, mejoramiento genético, recomendaciones generales y también otros temas de interés para la gente que quiera conocer más acerca de la actividad de manejo de ganado caprino. Es un manual de un contenido bastante interesante, donde habla de aspectos muy importantes a lo que hace básicamente a la producción de este tipo de animales. También vemos el departamento de ovinocultura, manual de producción ovina, que tiene similares contenidos a lo que mencioné anteriormente. La creciente demanda de esta proteína animal en la alimentación humana es altamente significativa en lo que hace a los ovinos y caprinos hoy día. Los precios de comercialización del ganado caprino y ovino se mantienen en torno a los 20.000 y 14.000 guaraníes respectivamente. No hay tanta diferenciación en los cortes producidos a partir de estos animales, pero hay frigoríficos que están demandando están teniendo una alta demanda de animales para faena, pero por decirlo de que un frigorífico necesita 200 animales al día y solamente llega a esa cantidad en una semana, ya es un parámetro muy significativo para que la gente pueda tener una noción de lo que está faltando y si quiere entrar en ese mundo de la producción caprina y ovina, tienen una excelente oportunidad de hacerlo con una inversión baja y también con un mercado asegurado en lo que hace a los destinos para faena y también comercialización. Obviamente, el cordero, por ejemplo, se cotiza a 20.000 guaraníes el kilo y la oveja a 14.000, decíamos. Esto ha dejado de ser, la oveja, por ejemplo, ha dejado de ser el plato de presentación o de lo que la gente al llegar a una estancia ha recibido con un asado de oveja, de cordero. Hoy día ya tiene un valor económico bastante interesante, así que acá te vemos desde la gente de Pizarra Ganadero Cuera. 4:33 minutos, 20 grados, 6 décimas la temperatura aquí en estudios de Radio La Unión y toda Asunción. 611, 370 y 606, 484 son las líneas habilitadas para la audiencia aquí en Amanecer Agropecuario. Decíamos de que debido al auge que está tomando en el país la cría de esta especie, se ha confeccionado así manuales sencillos de fácil interpretación en idioma entendible para nosotros que no estamos muy inmersos en lo que hace a las terminologías de producción, ya sea bovina, caprina, o vacuna misma. Y a modo de esclarecer aspectos puntuales del manejo y la alimentación de estos animales, el cual va dirigido a los productores. En el transcurso del quinto Congreso Ganadero del Paraguay, el presidente de la Asociación de Criadores de Ovejas, Mustafa Yambay, ha sido la presentación en la que se denotaba la simbiosis que puede ser realizada en cuanto a lo que hace producir ganado vacuno y también a la par producir ovejas o cabras debido a los distintos hábitos alimenticios que tienen uno y otro. La vaca es muy el ganado vacuno come las pasturas altas y lo deja a una altura determinada, y ya posteriormente ingresan los animales al potrero o al piquete para nivelarlo, y debido a que ellos tienen un hábito más ramonero, son más selectivas, pero ayudan a nivelar toda la pastura que ha dejado de ser consumida. Por ejemplo, en principales razas ovinas existentes en el país, a nivel mundial se sabe que existen más de 800 razas de lo que hacen a los ovinos. En algunas son especializadas en la producción de carne. Un valor agregado que también se le da hoy día es la lana y también la leche. Existen las de doble y triple propósito igualmente. Las razas de lana se caracterizan por una alta producción de la misma, llegando a extraérseles de 5 a 8 kilogramos y de una buena calidad y finura. Las razas de carne se caracterizan por su mayor tasa de crecimiento o mayor rendimiento a la faena y una mejor eficiencia de conversión de alimento. Y se caracteriza por una baja producción de lana y la calidad no es tan buena, pero igual se le extrae. La producción llega a 2.5 a 4 kilos apenas de la fibra. En cuanto a razas de leche, se han formado principalmente en Europa e Israel. Estas ovejas poseen la glándula mamaria más desarrollada, siendo su producción por lactancia muy superior a las otras razas. En lo que hace a las razas de lana, o sea, las razas animales, digo bien, se caracteriza la criolla, que es de origen nacional, que tiene doble propósito, carne y lana. La Hampshire Down, de origen inglés y tiene el propósito de que es carnicera, una aptitud carnicera. La Texel, carne y lana, origen europeo igualmente. La Santa Inés tiene el propósito de doble propósito, carne y lana igualmente. La Suffolk es aptitud carnicera. También la Corriedale, de carne y lana, de propósito doble, carne y lana. La Romney March, carne y lana. La Dorper, igualmente carne y lana. La Pampita, la Scottish Lay Face y la Lincoln son de actitud de doble propósito, igualmente carne y lana. En cuanto a lo que hace a las instalaciones, se deben cumplir en lo posible algunos requisitos básicos, como la eficacia que permite la ejecución de labores en forma tales como la limpieza en mayor rapidez y la protección para el hombre y los animales. También deben ser perdurables en el tiempo, deben ser utilizados materiales de máxima dureza para no tener que estar reiterando en gastos de conservación y reparación interminables. Debe asegurarse el bienestar del hombre durante las tareas realizadas en el dentro de lo que hace a las jaulas, a los piquetes o al lugar donde se le va a dejar al animal o a los animales. En las instalaciones deben ser sencillas, en lo posible utilizarse materiales disponibles en el lugar y realizarse, si se puede, con materiales como maderas, palmas, troncos, tacuaras, acorde a la disposición que uno tenga. Las instalaciones mínimas para una extensiva explotación ovina pueden ya utilizarse alambrados, pueden ser divididos los piquetes, ya con bretes, mangas de contención, que son por lo general de madera aquí en Paraguay. Los galpones deben ser ubicados en un lugar alto con buen drenaje. La forma debe ser rectangular o a criterio del propietario, con una orientación de este a oeste. Son algunas de las cosas que vamos rescatando de este manual de producción ovina, redactado por la Dirección General de Calidad Animal, DIGECAL. Esto es una dependencia del SENACSA.

desde Asunción, Paraguay. Radio La Unión, R800, amplitud modulada. Excelente café que ha hecho llegar aquí a cabina. Está espectacular para despertarnos un poquito más después de lo que ha sido esta ligera trasnochada que hemos vivido ayer. Felicitaciones a los compañeros de deportes de Radio La Unión y a la otra gente que se fue plegando en el transcurso de la programación de ayer desde la tarde, ya muy temprano, iniciando la previa a lo que iba a ser el encuentro entre Paraguay y Argentina. Pues ya repite la R800. El equipo técnico y humano ha hecho posible que sea una de las mayores audiciones lo que hace a lo que ha dejado este combo de partidos de clasificatorio para el Mundial de Rusia. Oyarzabal, la R800, excelente, felicitaciones a los compañeros de Sección Deportes en duples con Radio Venus, que han trabajado bastante fuerte para que todo, han apostado fuertemente para que todo esto salga excelentemente ayer. Bueno, decíamos de que el sector arrocero está atravesando un momento bastante difícil, a pesar de ello están apuntando a la apertura de otros mercados. Pero para el año entrante sus expectativas son mucho más positivas, como decíamos, ya con la intención de exportar otros mercados a otros países. Ya decíamos de que ya el 50% ha alcanzado la siembra del área destinada al consumo de arroz a nivel nacional. Entre otras cosas, de acuerdo a las estimaciones de la consultora Investor, la superficie de siembra de arroz de esta zafra 2015-2016 estaría por encima de las 150.000 hectáreas, que representarían un incremento del 1.6% con relación a la zafra anterior. No obstante, debido a la devaluación en el mercado brasileño, el arroz también podría experimentar una reducción del área sembrada, de acuerdo a la consultora. Por lo pronto, a modo de vista de los principales referentes del gremio que aglutina los arroceros, el clima está acompañando, se tienen buenas perspectivas, y a pesar de ser un año difícil, se están viendo mejoras en la situación. En otro aspecto, destacamos un artículo publicado por el diario ABC en su edición digital, donde dice que solo el 6% de los cultivos, solo el 6% de los cultivos es para consumo local. Al menos el 6% de las 5.6 millones de hectáreas utilizadas en nuestro país para diferentes tipos de cultivos están dedicadas a la producción local. 6% de todo esto, escuchen bien, 6%. 5.6 millones de hectáreas están dedicadas a la exportación con rubros como la soja, el maíz y el trigo, según una consultora denominada Base IS. Paraguay dedica unas 352.900 hectáreas a cultivos de alimentos, según el último reporte de la cosecha del 2014 realizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAC, según un comunicado de la ONG dedicada a las investigaciones sociales Base IS. Entre la campaña agrícola 2013 y la del 2014, la producción de cultivos alimenticios en Paraguay perdió unas 80.000 hectáreas de tierra, según los índices del MAC. De un total de 5.6 millones de hectáreas de tierras cultivadas en Paraguay, 5.2 millones fueron cubiertas por la soja, el maíz, el trigo, el girasol y otros cultivos industriales o de exportación. Mientras que las 352.900 hectáreas fueron cubiertas por cultivos como mandioca, hortalizas, maní, poroto o sésamo, entre otros alimentos. Para la analista Inés Franceschelli, la tendencia es el crecimiento de la superficie destinada a producir dinero y la disminución de la superficie destinada a producir alimentos. Bueno, esto es un llamado de alerta para las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería a que puedan mejorar o incentivar aún más lo que hace a la producción de alimentos a nivel país. Si bien es cierto, la soja, el maíz y el trigo son utilizados en cierta medida aquí en Paraguay, la tendencia es mayor a la exportación. Lo que hace a la cotización, por ejemplo, de los mercados a los grandes mercados de exportación, como ser el mercado de Chicago, la soja ha alcanzado 325 dólares por tonelada, el maíz 149 y el trigo 184. Son precios bastante bajos ofrecidos por la producción nacional, y es una excelente oportunidad para que estos productos, en el caso de la soja, el maíz, puedan ser convertidos o dársele un valor agregado para la economía de nuestro país al convertirlos en carne, gracias al excelente momento que está atravesando la ganadería nacional. Y en ese sentido, vemos que el viceministro de Ganadería, según publicaciones hechas por él mismo, ha recorrido la planta de elaboración de balanceados construida gracias a la cooperación de la misión técnica de Taiwán. Esta construcción tiene por objeto fortalecer a pequeños y medianos productores de pollos y cerdos. Las inversiones de esta planta han costado cerca de 3 millones de dólares. El 98% de esta planta que está en San Lorenzo, detrás de la dirección de las oficinas de la Dirección de Educación Agraria, la DEA, el 98% de esta planta está automatizada, una de las más modernas de Sudamérica en su ramo, en su rubro. Paraguay, decíamos que exporta el 45% de los granos y oleaginosas que produce. Este 45% de proteína de producción, si se convirtiese en proteína animal, significaría unos 6 mil millones, $6 mil millones de dólares más su valor agregado para la economía del país, según la publicación hecha por el viceministro de Ganadería, Marcos Medina, en su cuenta de Facebook. Paraguay exporta el 45% de los granos y oleaginosas que produce. Si las convirtiese en proteína animal, significaría unos 6 mil millones de dólares más de valor agregado para la economía del país, resalta su publicación. Es algo bastante llamativo, son números muy altos los que se están diciendo aquí, o se están expresando mediante esta publicación. Y como les decía, es una excelente oportunidad para producir carne a partir de los granos hechos, o de la conversión de granos hechos aquí en nuestro país. 20 grados 6 décimas la temperatura en estudios de Radio La Unión. 4:56 minutos. El 611-370 y el 606-484 son las líneas habilitadas para que puedan establecer contacto con nosotros a través de Radio La Unión AMR 800. A propósito de lo que estamos hablando, estamos inculcando aquí en Amanecer Agropecuario, dentro de la política agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se nota un predominio del modelo familiar y empresarial, una característica que ha marcado plenamente, está marcada plenamente y reconocida. Se impone un esfuerzo diferenciado para lograr instalar y ejecutar una estrategia de desarrollo para el desarrollo o el segmento de cada sector agrario rural. Se priorizan varios ejes orientados al desarrollo de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la competitividad, la agroenergía y el desarrollo pecuario y granjero. Una de las premisas que se están desarrollando en el transcurso de estos años es la importancia de promover herramientas institucionales e instalar innovaciones necesarias para un proceso sostenido y sostenible de desarrollo de las capacidades y talentos humanos. Esto atendiendo a las diferencias de cada tipología de producción o cada tipo de producción que se desarrolla en nuestro país. Por eso que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Extensión Agraria, la Dirección de Educación Agraria y todos los proyectos que salen o programas que se originan a partir de estas dos instituciones, realizan siempre materiales o elaboran materiales de educación. En el caso del calendario de siembra, es un material orientador, de fácil lectura, a los que el productor o la gente interesada en iniciar, reiteramos, la producción puede acceder a las mismas, llegando hasta las dependencias de los diferentes centros de desarrollo agropecuario, sus ALAT, y también a la aldea aquí en San Lorenzo, para adquirir este material de forma totalmente gratuita. También pueden asistir ir hasta esas dependencias a solicitar asistencia técnica, que vemos que las ingenieras agrónomas, Graciela Estigarribia, Juanita Caballero y otras más de esa área, pueden orientarles en el área de agricultura. También están otros ingenieros de distintas áreas, como apicultura, producción de frutales, flores, entre otras horas, áreas más de enseñanza o capacitación que puede ser asistido mediante la Dirección de Extensión Agraria. En lo que hace al material o al calendario de siembra, es una compilación sobre distintas épocas de siembra o plantación de los principales, de las principales hortalizas que se siembran aquí en nuestro país. Son aproximadamente 43 y esto pone al alcance de los técnicos mismos y los productores un material con las épocas recomendadas de siembra, que muchas veces encontramos dispersas en otros documentos. Este calendario de siembra disponible para productores es a fin de ayudarlos a cultivar en su finca variedades sumamente importantes de hortalizas, tomates, locotes, cebollita de hoja, cebolla de bulbo, pepino, entre otras cosas más, chaucha, y para poder diferenciar las especies de ciclo corto y los cultivos de ciclo un poco más largo, para así organizar la huerta, ya sea a nivel, la que es a nivel comercial o la que se destina a la producción de alimentos para el hogar. Y también, obviamente, siempre el excedente ofertándolo en el mercado, solo en una el excedente ofertarlo en el mercado, digo bien, y si se apunta a una conversión, a una actividad netamente comercial, entonces poder determinar las épocas de siembra recomendadas para poder acceder a mejores precios, ya que la caída, ya que hay épocas en las que está muy saturado el mercado de productos como el tomate, el locote, y los precios tienden a la baja, como lo mencionábamos ayer en nuestra programación, de que 25 mil guaraní aproximadamente cuesta una caja de tomate de una variedad determinada. La cebolla también está a la baja, el locote mismo ya es una superproducción, y también no olvidemos lo que entra por la frontera, que muchas veces nuestros controles son muy permeables, así que los controles son muy bajos. ¿Qué te pasa? La profe chiquita no está escuchando. Saludo a la profe chiquita que se ha aprendido a la programación de Amanecer Agropecuario hace unos días, coincidiendo con nuestro horario, y ya ha establecido contacto con nosotros, contándonos acerca de sus actividades días pasados. Pan de la apicultura en su casa, sí, profesora, dijo, tiene varias aristas, decía que en su casa está teniendo flores, hortalizas mismas, así que saludos a Niña Chiquita, que es una fiel oyente ya de Amanecer Agropecuario en este horario. 5:02, 20, digo bien, la tecnología lleva leo presente y es turbulento, 29 grados según el termostato aquí en estudios de Radio La Unión, a 800, ya por la serie de termostato, 20 grados en realidad, 20 grados 6 décimas, tu chaña es termómetro, pero reitero, 20 grados 6 décimas la temperatura aquí en estudios de Radio La Unión. Esto es Amanecer Agropecuario, 611-370 y 606-484, las líneas habilitadas para la audiencia en materia de sugerencias musicales o comentarios que quieran hacer para la programación, enriquecer más esta programación dedicada a la gente del campo. Contigo, Pablo. Radio La Unión, R800 AM. Pacto de confianza. MGO. Caraíne ni Vijara, a Caraíno no oja. En Beatriz de Samoraní, Bozape,

Antes de ir al corte, de que el productor debe ir calendarizando su sistema de siembra para llegar a una eficiencia y teniendo una producción diversificada con cosechas durante todo el año a fin de satisfacer sus propios requerimientos alimenticios en primer lugar, dando pie a esto que he denominado seguridad alimentaria, y ser también participante activo en el mercado ofertando productos variados y de esta forma obtener ingresos que le permitan cubrir sus necesidades en cuanto a lo que hace a servicios como la salud, educación, recreación, entre otros. Un agricultor laborioso con una finca bien planificada y racionalmente explotada puede ofrecer buena calidad de vida para toda su familia. Lograr ese objetivo conlleva, digo bien, administrar adecuadamente los recursos que tiene en su propia finca, como ser el suelo, la cual es la herramienta fundamental para todo sistema productivo, capitalizar bien lo que es la mano de obra, procurar que los que estén trabajando en la granja, en la huerta, tengan las condiciones necesarias para poder desarrollar sus actividades laborales de forma eficiente, sin mayores contratiempos. Por lo que se hace fundamental, teniendo estos dos factores, iniciar un proceso para aprovechar al máximo la época de siembra recomendada para cada variedad de hortaliza o cada cultivo que se realiza en determinadas épocas, acompañado siempre de una buena combinación de estos rubros, y por sobre todo cuando dejamos de conocer o hasta donde nuestra capacidad técnica lo amerita o llega, llamar a los especialistas del Ministerio de Educación, de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Agricultura y Ganadería, a los extensionistas que hacen el trabajo de llegar a verificar cómo se está produciendo, cuáles son las valencias que se están topando en lo que hace a la producción de la huerta. Si bien es cierto, los recursos son limitados de parte de la Dirección de Extensión Agraria, hacen lo posible para llegar a satisfacer la demanda en cuanto a lo que hace a la capacitación de recursos humanos para el desarrollo de varias actividades. Estamos en la época de siembra, por ejemplo, de la berenjena, de la calabaza, de la chaucha, de la coliflor, del cilantro, entre otras variedades más, de lechuga, melón, de papa, pepino, también pimiento, rabanito, remolacha, repollo, sandía, que puede hacerse todavía, tomate, variedades de todo el año, puede realizarse con las debidas herramientas para el efecto, zanahoria, zapallo, zapallito de tronco, entre otras que pueden ser sembradas en esta época del año. 5, 15 minutos, 20 grados, 6 décimas la temperatura. Y a propósito de hortalizas, investigaciones recientes resaltan de que el consumo de la brócoli, la col y el coliflor son útiles contra la leucemia linfática crónica, que es una enfermedad muy común en los países occidentales y que afecta normalmente a personas mayores de 65 años. Y aunque haya distintos tratamientos, esta enfermedad o este padecimiento los pacientes pueden desarrollar resistencias que comprometen aún más su supervivencia. Las investigaciones realizadas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, con la participación de hospitales de Madrid, han descubierto las propiedades farmacéuticas del indol-3-carbinol para esta enfermedad, un compuesto natural presente en las plantas del género brasica, como ser la brócoli, la col, la coliflor o coles de Bruselas. El estudio publicado en la revista Clinical Cancer Research demuestra que, aunque el organismo tolera bien el indol-3-carbinol, esta sustancia es tóxica para determinadas células de leucemia. En el estudio in vitro se han utilizado células para pacientes, o sea, células de pacientes de leucemia linfática o pacientes con linfoma, con leucemia linfática crónica en distintas fases y pronósticos. Los datos han demostrado que mediante fármacos se pueden alcanzar concentraciones de este compuesto que provocan la muerte de las células leucémicas, pero no de los linfocitos normales, esenciales en el sistema inmunitario. Los autores del trabajo también destacan que el indol-3-carbinol mejora notablemente el efecto de fludarabina, uno de los compuestos más utilizados en el tratamiento de este tipo de leucemia, incluso en pacientes con resistencia a este fármaco. Los resultados indican que el indol-3-carbinol potencia la actividad terapéutica de la fludarabina y de otros fármacos. Por eso, estos tratamientos combinados podrían utilizarse para combatir la leucemia linfática crónica, incluso en pacientes que han desarrollado recidivas, reaparición de la enfermedad, digo bien, y multiresistencia a los tratamientos habituales, según el investigador de este Centro de Investigaciones Biomédicas Español. Es una noticia que puede incentivar aún más el consumo de brócoli y coliflor, como dice aquí el encabezado de esta publicación, que se encuentra en la edición digital del diario ABC Color. El brócoli, la col y el coliflor son útiles contra la leucemia, contra la leucemia linfática crónica. Es lo que estamos haciéndoles llegar a ustedes mediante Amanecer Agropecuario, siendo las 5:18 aquí en nuestro país. Ayer coincidimos con el doctor Edilson Barrios, un especialista en el área de producción de pollos en nuestro país. Es funcionario del Viceministerio de Ganadería, que está trabajando en el programa de apoyo a la integración económica del sector rural productivo, en un programa encarado por la Unión Europea en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde destacamos siempre la elaboración de los manuales que tienen para ofrecer a los productores, en este caso la guía práctica para el productor de pollos parrilleros. Este manual ha sido editado hace el año pasado. Nos presenta un material de 44 páginas elaborado por el doctor Edilson Barrios, en colaboración con la doctora Nidia Ferreira, el doctor Guillermo Spaini y el doctor Ricardo Sonsini. Esto vamos a estar dándole un mayor seguimiento tras la pausa que nos tiene preparada el amigo Pablo Velázquez, y ya retornamos para ofrecerles mayor información aquí en Amanecer Agropecuario. Radio La Unión, R800 AM. Pacto de confianza. NGO.

paite alipuja ya nyuai potiburu. Minutos, esto es Amanecer Agropecuario por las ondas de la Unión AMR 800. El 611-370 y el 606-484 son los teléfonos para la audiencia, para que puedan establecer un comentario acerca de la programación o su pedido musical, que con gusto el señor Pablo Velázquez estará ofreciéndoles a la audiencia. Alina Pesha, para mí me poseyó el alma de la radio, no, señal al aire. Así que gracias, Pablo, por día tras día madrugar con nosotros aquí en esta frecuencia destinada, o en este horario destinado a la gente de campo en materia informativa. Y también agradecer al señor Francisco Rivas y familia a través de la Agropecuaria de Chololó por estar en contacto con nosotros a estas horas de la mañana, haciendo un comentario positivo para la programación. Y también a la gente de Granosa, que apoya también el bloque educativo de Amanecer Agropecuario, al Senaxa, Senade, IPTA, Infona, Crédito Agrícola de Habilitación, Fondo Ganadero, a las entidades, a la ARP, la Asociación Rural del Paraguay, a NGO, a Colonias Unidas, a Cooperativa Colonias Unidas, que incondicionalmente apoya la programación de Amanecer Agropecuario desde hace ya varios años. El brócoli, haciendo un poquito hincapié en esta hortaliza, según las revisiones literarias, las revistas dedicadas a la literatura científica, lo han calificado como una panacea, es lo más cercano al sueño médico de todos los tiempos. Panacea significa remedio para todo, y aunque esta afirmación es a todas luces un tanto exagerada, ¿verdad?, y completamente alejada de toda lógica, invito a los oyentes de Amanecer Agropecuario, así también a los seguidores desde las ondas en internet de Radio La Unión, de Radio Cumbre, que se informen más acerca de este vegetal, de esta hortaliza, ya que tienen unas propiedades sorprendentes, muy amplias. El brócoli tiene propiedades terapéuticas, y particularmente un conjunto de compuestos que no hace mucho tiempo han sido descubiertos. Así que es la mejor manera de informarse acerca de lo que puede hacerse. Contiene antioxidantes, se usa contra el cáncer de vejiga, de mama, de colon, el cáncer de piel, de pulmón, de hígado, entre otros. Ayuda a la desintoxicación celular, la diabetes, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson. En la lista, en el top 10 de alimentos para personas que padecen de Parkinson, figuran el agua, la ciruela de pasas, el salmón, las sardinas y el atún, las bayas, granadas, arándanos, las moras, todo con una gran cantidad de antioxidantes. El brócoli es una fuente de antioxidantes y una alta fuente de fibra, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, que es impresionante todo lo que posee este vegetal. También vemos té verde, siempre se ha tenido al top 10 de la alimentación para personas que sufren de Parkinson. El jengibre, que se ha utilizado durante siglos para tratar las náuseas, y las investigaciones están demostrando que su valor para el tratamiento de este padecimiento durante la quimioterapia o el mareo es viable. Ayuda a reducir esa sensación causada por los medicamentos dopaminérgicos, y para tratar la enfermedad de Parkinson, digo bien, utilizando la raíz de jengibre confitado, es una manera de asegurar que se está recibiendo el producto real como la pureza de los suplementos así lo disponga. La papaya El mamón es una fruta no solo rica en antioxidantes, también puede estar, utilizarse una enzima, la papaína, que se puede engravecer la salida espesa, ablandando la carne de las raíces de papaya, mezclado con el agua también ayuda. La harina de avena, es notable el laboratorio natural que el gran creador ha dispuesto para que podamos surtirnos de ella y no depender tanto de los medicamentos químicos, ya que muchas veces solamente sirven para tratar, no para curar dichas ciertos malestares. Pero es necesaria también su utilización. Decíamos antes de ir al corte también de que la guía práctica para el productor de pollos parrilleros, un manual lanzado gracias al proyecto de apoyo, apoyo a la integración económica del sector rural paraguayo, es una guía que establece ciertos parámetros básicos acerca de lo que implica la realización de un proyecto avícola o de la cría de aves en general. En este caso, la guía práctica para el productor de pollos parrilleros es una serie de informaciones que se han puesto disponibles para el productor, para que el productor pueda mejorar ciertas técnicas o recordar algunas que se le ha olvidado en el transcurso de las capacitaciones que han desarrollado durante antes del inicio de su actividad. Llevan planillas de cómo llevar planillas de registro, qué anotar en esas planillas, qué hacer para que estas sean verificadas para ayudar a la selección y la trazabilidad del plantel bovino. Al final del ciclo de producción se tendrán resultados positivos, lo que va a ayudar al lugar si el rendimiento ha sido buen, positivo o negativo en cuanto a lo económico se refiere, y si han sabido utilizarse los recursos como ser alimento, agua, en qué parte ha sido floja la producción para así corregir en la siguiente tanda, en la siguiente carga de producción. En esta guía que contiene, en esta guía elaborada por el Viceministerio de Ganadería, se ven los 12 pasos fundamentales para una producción de pollos parrilleros de calidad y rentabilidad. El productor de pollos sabemos que es una persona muy trabajadora, constante, y sabe la importancia económica y social de su trabajo. El productor coloca como cimiento de la producción, al productor, al trabajador que realiza la actividad agrícola, se lo coloca como cimiento de la producción de alimentos, no solo como el responsable de la cría de animales, sino como un verdadero eslabón principal de la cadena alimenticia. Se hace mucho hincapié en lo que es eslabón, clúster, valor agregado, conversión de carne en alimentos. Es la única salida que tenemos nosotros como ustedes como productores y nosotros como consumidores para conocer más acerca de qué es lo que está llegando a la mesa día a día. Hoy la tendencia es de que el consumidor quiera saber cuál es el origen de su alimento, dónde ha sido elaborado, producido eso que llega a su mesa, y para ello también quiere saber, no solamente con saber dónde se hizo le basta, sino que también qué ha sido utilizado durante el proceso de producción, y también para optar si es una alternativa válida o no a la hora de ponerlo en la mesa a disposición de la familia. El productor de pollo se revaloriza hoy día como parte de una máquina de producir alimentos, debido a que se ha dado mucho hincapié, un auge tremendo en la mesa sectorial de producción de aves, la mesa sectorial avícola, digo bien, ha trazado delineamientos que se están siguiendo a rajatabla en ese sentido. Ya se está hablando de exportar pollos a otros mercados externos, atendiendo a que la demanda aquí en nuestro país aún es incipiente en cierto modo, pero la gente está optando, cuando los precios de la carne son muy altos, opta por consumir proteína de origen aviar. Decíamos de que tiene una importancia social hacerla el productor, por un lado, hacer la parte de la cadena generadora de empleo del país, productiva, porque su trabajo es su trabajo, se obtienen rendimientos económicos, si lo hace bien, favorables, y si lo hace de otra manera, genera pérdidas. Y sanitarias, porque sin principios sanitarios no hay rentabilidad, ni producción, ni alimento sano. El productor de pollos debe consultar siempre al veterinario y al personal especializado más cercano, ya sea de extensión agraria o de sanidad, en el caso del SENACSA, de manera a resolver problemas que aquejan su producción en lo que hace al rubro de pollo palillero. Tenemos nuestro contacto diario con el señor Néstor. Sí, buen día, Freddy. Saludo cordial a la amable audiencia de Radio La Unión a esta hora de la mañana, como siempre, Amanecer Agropecuario. Nosotros trayendo las informaciones de la institución de los precios de los rubros, como también trabajando con las asociaciones de productores, saludando a la Unión Agrícola Nacional del Bloque U, que a esta hora de la mañana ya están vendiendo sus productos. Y aquí dice lo que nos llega de la Dirección de Extensión del Área Comunicaciones, dice: productores son capacitados en instalación de correcta malla media sombra. Este es todo un tema, Freddy. En este tiempo tenemos que ir preparándonos para el tema de la malla media sombra, porque se viene un calor realmente y se va a usar mucho. Técnicos de la Agencia Local de Asistencia Técnica ALAT Humaitá del Centro de Desarrollo Agropecuario y en Bucú están trabajando sobre este punto, Freddy, y sobre todo, dice, realizan una jornada de capacitación para la instalación correcta de esta malla media sombra dirigida a productores e integrantes de los comités el 12 de julio, y como también sobre la instalación de todo este uso correcto de las mallas media sombra en el sistema también de riego, que tiene que ir acompañado. Durante la jornada de esta información se desarrollaron temas enumerados más abajo, dice la información: ubicación correcta de la malla media sombra, altura adecuada para la creación de la microclima efectivo, después dice forma de instalación correcta y mantenimiento para aumentar la vida útil de la malla media sombra, uso adecuado también del sistema de riego por goteo para asegurar la aplicación de esta malla media sombra, y sobre todas las cosas, la cantidad de agua también que se tiene que pasar a través del caudal necesario para el cultivo, cuidados necesarios también en lo que respecta al mantenimiento de la vida útil del equipo de riego y de la malla también, porque siempre después tiene una vida útil. Como también dice, los técnicos monitorean los cultivos de época y el Centro de Desarrollo Agropecuario a Misiones realizan este monitoreo de los cultivos de la época. Productores reciben estas recomendaciones sobre la producción de mandioca en asociación con maní, entre hileras, como el manejo adecuado de la limpieza de las parcelas, fertilización, control de plagas y enfermedades, entre otros, dice la información. También una visita a finca a pequeños productores del comité Lazarito de Guarambaré por parte de técnicos del programa, dando la oportunidad a los productores, reciben las recomendaciones técnicas sobre métodos de trasplante, como plantines entregados para el uso de con abonos y limpieza de los tablones, entre otros. Los pollitos son entregados a productores en situación de extrema pobreza, se encuentran en excelente desarrollo, dice la información. Los mismos fueron proveídos por el marco del programa de reducción de la pobreza ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en beneficio de pobladores de diferentes asentamientos del departamento de Misiones. Entre otra de las informaciones que nos está llegando ahora mismo, como también todo lo referente acá nos dice a lo que va a ocurrir en estos días, sobre todas las cosas, acá tenemos la información, dice: jornada 16 de octubre, jornada de Día Mundial de la Alimentación y Día Internacional de la Mujer Rural, charlas, ferias de productos agropecuarios, que se va a realizar desde las 8 horas en el lugar Dirección de Extensión Agraria, Dirección de Extensión Agraria, Ruta Mariscal Estilla Arriba, kilómetro 11, desde las 8 de la mañana, el viernes 16 de octubre. Se realiza esto de una forma de conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, entre otras informaciones que también nos está llegando en este momento, Freddy, sobre todas las cosas son las charlas que van a estar realizando este 16, este viernes, en la Dirección de Extensión Agraria, en el cual van a tener toda una jornada con las mujeres también, con la gente que está trabajando en este tema. Esta jornada conmemorativa busca visibilizar el aporte de la mujer en la nueva ruralidad, dice, brindar informaciones sobre la importancia de la protección social en el marco de la equidad, propiciar los espacios de comercialización de productos agropecuarios, de la agricultura familiar. Además de las charlas enfocadas a las mujeres, se realizará una feria de productos agropecuarios donde se expondrán las hortalizas de varias localidades, como también la artesanía, alimentos elaborados con productos obtenidos de la propia finca. Así que interesante lo que va a ocurrir este día viernes 16 de octubre en la Dirección de Extensión Agraria, entre otros. También hablamos, Freddy, con los productores del bloque de la Unión Agrícola Nacional que necesitan vender sus productos. Tienen mucha sandía, melón, piña. También vimos tomate y locote. Vamos a escuchar qué nos dice uno de los productores que está exponiendo sus productos ahí en el bloque de la Unión Agrícola Nacional, bloque U, Mercado Central de Abasto, como también bloque Seco Proa de la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería dentro del Mercado Central de Abasto, como también estuvimos presentes con los productores de Aveiro y Ta, que están exponiendo cada martes sus productos en el Agro Shopping Mariscal López. Vamos a escuchar qué nos dijo el productor que está en el bloque de la Unión Agrícola Nacional. Soy el Tancio Pietro, yo soy Tolorete de la comunidad de San Miguel Gallego. ¿Cuál es la ayuda? ¿Y por dónde me voy a ir? A Santiago, primero 8 cada año, el 4 de septiembre, y ya voy a ir a la vaina, la salida. Ahí ya duré los invitados en su vaina con audición de radio, sobre todas las cosas, el productor, que yo vaina, vende, se vende el producto para ese sistema, ¿verdad? Sí, ayer, los invitados que estamos ya, con seguridad, yo voy a ir porque la Santiago ya su puente de ahí, a mi precio, por ahí, productor que se llega desde Loreto, Concepción, San Pedro, de la zona más lejana hasta el bloque de la Unión Agrícola Nacional, bloque U, como también los productores del Departamento Central que se llegan hasta el bloque de Seco Proa de la Dirección de Comercialización, como siempre nosotros tratando de llevar la información, de promocionar los rubros y de esta forma ayudar a la gente que realmente necesita promocionar sus productos y vender, Freddy, porque se llega todo fin de año y cada uno queremos alguna platita para compartir con nuestra familia, con el pan nuestro de cada día. Gracias, Freddy, como siempre, muy amable. Gracias a ti, Néstor, por el excelente bloque informativo llegado a ustedes de la mano de Francisco Rivas y familia agropecuaria de Solo Lob y Granusa, Nutrición Animal. Esta vez, Néstor, hacía mucho hincapié en la comercialización de los productos del mercado de abasto, es cierto. Ayer estuvimos haciendo un breve recorrido por esa zona y vemos una excelente producción de mercaderías ofrecidas para la gente. Había satillas, naranjas, mandarinas, piñas, bananas, todas de una excelente calidad que están esperando que la gente llegue hasta ese destino tradicional de comercialización de productos frutícolas en el mercado, en el país, en la zona de central del mercado de abasto, inclusive otros mercados que se han abierto, se surten de lo que el mercado central de abasto de Asunción provee o vende mediante sus diferentes galpones o secciones. Decíamos, hacemos mucho hincapié en lo que hace aquí a la conversión de granos en carne, decíamos de que 6.000 millones de dólares es lo que, según la publicación hecha por el ministro, el viceministro de Ganadería, el doctor Marcos Medina, en su cuenta de una red social, se podría destinar ese 45% de granos exportados a la conversión de alimentos y generar ese valor que les mencioné anteriormente. Está en la fábrica de balanceados recientemente inaugurada pues, en forma conjunta gracias a una cooperación de un país asiático. Existen grandes ventajas, existen todas las potencialidades para que nuestro país pueda producir cada vez más. Son las 5:45 minutos, 611-370 y 606-484, las líneas habilitadas para la audiencia de la Unión AMR 800. Pedimos disculpas en la chiquita por no poder atender, estábamos con un pequeño problema técnico para transferir la llamada hasta la cabina, que Pablo muy ágilmente ha sabido resolver, ¿verdad? Así que mil disculpas en la chiquita por no poder pasar su comunicación o su llamada al aire. La profesora chiquita, bueno, profesora, ya eso, ya el programa, ¿no? La profesora chiquita. Ayer coincidimos, decía, con el doctor Edilson Barrios aquí en la otra radio que está en el local de, en este pool multimedio denominado Radio Venus, Aspen y Radio Unión, en donde hacía un también algo similar a lo que estamos comentando el día de hoy, en ese apoyo que se está dando de otros países para fortalecer la situación pecuaria de nuestro país, haciendo lectura de los diarios Cinco Días, ABC, Última Hora, La Nación, vemos de que países de Oriente Medio, de Europa, Asia, un poquito más al este, digo bien, al oeste, Chile, arriba Ecuador, Perú, están muy interesados en lo que hace a la producción pecuaria nacional. Si bien los números no están cerrando acorde a las expectativas, el porcentaje de exportación se estaba manteniendo estable. Este ingreso se ha dado, el menor ingreso se ha dado debido a la cotización del dólar. En cuanto a lo que hace a otras cosas, poniendo un poquito en lo que decía, o sea, pasaremos a continuación una entrevista realizada al doctor Wilson Barrios del Viceministerio de Ganadería, hablando un poco de varios temas que se están trabajando, varios proyectos que se están ejecutando mediante el Viceministerio de Ganadería en apoyo con la Unión Europea. El apoyo a integración económica del sector rural paraguayo. Estamos ahí en tres rubros en donde abarca el tema lechero, el suino y el avícola, específicamente el pollo parrilleros. Y como dijiste, están siendo inauguradas ciertas plantas en nuestro país por la ayuda de la cooperación china, ¿verdad? Se están queriendo instalar también plantas de faena de la parte de cerdos. Estamos tres veterinarios ahí que estamos trabajando con el proyecto de la Unión Europea en el Viceministerio de Ganadería. Estamos dando así cursos de capacitación a escuelas agrícolas, estamos participando así en eventos de la ELFO Mambay, ELFO Norte y lo que pasó acá en el país, el tema de la ELFO Marino Roque Alonso. Pero específicamente tu pregunta, estas plantas que están siendo inauguradas por el gobierno chino, y justamente con el gobierno de nuestro país estamos queriendo tratar de abastecer a lo que es productores de cerdos y una planta de faena para que el consumo mismo de nuestro país es muy bajo, ¿verdad? El tema, hablando un poquito del tema de cerdo, ¿verdad? Y ahora estamos en presencia de los chinos, estamos recorriendo así plantas con el viceministro de Ganadería, justamente con la doctora Minerva, que es la encargada del rubro porcino, ¿verdad? Pero en sí estamos haciendo un trabajo, yo creo que acorde a lo que es el país. Y lo más importante, yo quiero también aprovechar tu audiencia radial para destacar un poco la presencia de los productores mismos en la cadena. Es importante que el productor se inserte en la cadena. ¿Qué es la cadena? La cadena están siendo hoy en día muy, muy abandonada. Entonces el productor hoy en día, para que el producto mismo de la producción primaria que hacen la finca llegue a la cadena, ya sea de leche en la industria, la parte porcina y cultura, en la parte de la faena, que metemos la faena, metemos el consumo, y la parte de pollo parrillero, como sabemos, es muy quisquilloso, en el sentido de que el productor que no está organizado, que no está integrado, es muy difícil su inserción a la cadena. Más está el productor interesado en lo que es la integración con empresas privadas, ya sea de la empresa que ya tenemos acá en el país, que es la Pechugón, la de Casero y la de Don Juan. Lo importante es que tenemos productores que han cambiado su mentalidad de producción, ¿verdad? Y lo que más resalta es la trazabilidad, que eso es una vez que nuestro país tengamos todo en los rubros que tenemos en nuestro país, en la parte pecuaria, la trazabilidad. Hoy en día el consumidor europeo exige la trazabilidad, que es la trazabilidad de que el producto desde el origen hasta el que llega a la mesa del consumidor tenga registrado, estén sistemáticamente registrados cómo se ha producido ese cerdo, cómo ha producido ese el productor esa leche y cómo ha producido ese productor la parte de carne de pollo. Últimamente han cambiado las tendencias en cuanto al sistema de producción. Anteriormente el productor compraba prácticamente la mayor cantidad de alimento posible para abastecer su establecimiento. Hoy día el propio productor produce los granos para convertir esos granos en carne. Justamente eso también es muy importante, que el productor tenga conciencia de lo que es el costo de producción de un rubro específico, es la alimentación. Es el 60-70% del costo total de la producción, es la alimentación. Hoy en día entonces el productor mismo con la materia prima disponible le va a ser más un poquito fácil de conseguir esa materia prima que es la balanceada, ¿verdad? Entonces hoy mismo tenemos, el país está en una ubicación primordial, vamos a decir, porque otros países están esperando nuestro grano principalmente para producirlo en carne, ¿verdad? Como dijo un profesional, colega mío, que el Paraguay, una vez que tengamos las puertas abiertas, tenemos todo nosotros. Tenemos la materia prima, que es importante, la tierra, el clima, técnico veterinario, el productor que cambia esa mentalidad. Tenemos mucho a nuestro favor. Entonces, ¿y la ventaja sanitaria también? También. La ventaja sanitaria falta un poquitito más, nomás de un empuje de lo que es la parte privada y la del SENASA, que es la función pública que maneja el estatus sanitario del país, ¿verdad? Pero en sí estamos bien. Yo creo que en los rubros, ya sea en la apicultura, ahora mismo la apicultura estamos en la merienda escolares, mediante también ciertos colegas en el proyecto de la acuicultura que está haciendo también, es un boom, como se dice, porque va a explotar. Entonces el productor que tiene quiere diversificar su finca, creo que no va a faltar alimento en la finca. Pero lo principal es que el productor está insertado en la cadena que hoy en día es muy exigente. El consumidor, hoy en día el consumidor te exige el bienestar animal, te exige bioseguridad, o sea que vos cómo producís esa leche en tu finca, cómo ordeñás, cómo ese pollo parrillero que comió, qué medicamento le diste, el tema de trazabilidad, lo que en qué importa, ¿vale? Entonces el consumidor te dice, así quiero y así compro, y si es que no exigir la exigencia, y más todavía, la parte sanitaria, que no es la vía de entrada también a países del exterior, ¿no? Es parte de lo que decía el doctor Edilson Barrio, disculpe la extensión de la entrevista, pero me pareció muy importante resaltar todo esto, ya que hablo de generalidades del boom que se está dando, como decía él, en varios temas, como la merienda escolar en Caaguazú, con el tema de la merienda con miel de abeja, incluir miel de abeja en la alimentación. Si bien existen diferentes factores que pueden influenciar estos parámetros, el manejo al cual es sometido el animal en producción hoy día ejerce un efecto estandarizado sobre la carne producida, por lo cual son mayores los controles que se realizan a la hora de la faena, del transporte, de la recepción del animal, entre otras cosas. Así que los productores deben de tomar conciencia de todo ello y apostar a la tecnificación de su producción, a no hacerlo más a la paraguaya,